Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. La lluvia de ayer borró las huellas de la memoria, fue arrancándoselas todas a puro golpe seco sobre tierra árida, así como el llanto deslava presencias para esculpir fantasmas. La lluvia de ayer recordó ríos secos que desbordados diluyeron sombras y regaló maderos para tapiar ventanas. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto a pelear. Hoy día luna, día muero. Hoy día luna, día pena. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Hoy día luna, día guerra. Hoy me levanto a pelear. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día muero. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa Observatorio Humano. Y el día de hoy vamos a iniciar también sin la presencia de Ramiro Lomelí. Nos acompaña el día de hoy nuevamente Sergio Funk. Sensei. Genghis Funk. Y bueno, el primer poema que leí es o pertenece a Ulises Hernández, de su poemario, de su único poemario, ¿sí? Y la melodía de Manu Chao, Arriba la Luna. Me decías de Manu Chao que es de origen... Franco-cubano. Yo pensé que era español. Háblale al español. Micrófono. Ah, español. No, yo sabía que era de hijo francés y madre cubana. ¿Y ya tiene tiempo sin venir? A... Mucho, ¿no? Mucho tiempo. Mucho. Él era acá como uno de los... activistas, ¿no? Por el, bueno, en el caso de México, ¿no? Apoyaba mucho a los zapatistas. Ajá. Incluso hizo todo un recorrido con aquella famosa rola Estación de Esperanza de Tijuana, ¿no? Tijuana. Sí, Welcome to Tijuana. Exacto. Y de repente ya no supimos de él, ¿no? Supongo que prefirió porque estar. Tampoco. Porque tampoco de Mano Negra, ¿no? O sea, lo interesante de este músico, bueno, a mí me lo parece, es el lado del español y del francés y del catalán, o sea, ese latín, pues, esa mezcla de idiomas provenientes de latín, ¿verdad? Y por un lado, y por otro lado, el compromiso, ¿no? Porque que adquirió él en su en sí, su propuesta, ¿no? Porque sí fue un tipo que, por lo menos yo así lo capté, su propuesta era muy auténtica, ¿no? No, no era el pose del músico, pues, que quiere tener como, éxito o algo así, ¿no? Como de esta corriente de Sting, ¿no? Del mismo Santana, ¿no? Ajá. De esta gente que va fusionando culturas, ¿no? Ajá. O que va tomando cierto tipo de elementos culturales, ajá, que son como lineales, ¿no? Para la estructura de su creación, ¿no? En este caso, la música y los contenidos de sociales, de sus letras, ¿no? Sus letras. Sí, de hecho, la intención de poner a Manu Chao es también por la situación que se vive actualmente con la determinación, pues, del gobierno de Estados Unidos, o concretamente del presidente de bueno, sí, Donald Trump, con la cuestión esa de los Dreamers, ¿no? Y de los jóvenes DACA, ¿no? Que pues son aproximadamente 800,000, algo así, de los cuales 600,000 son de origen mexicano, ¿no? Y que es muy probable que regresen a México, ¿no? Que los hagan regresar. ¿Cómo ves esta situación? Pues es un cuento que siempre hemos estado escuchando, ¿no? Es un cuento terrible, ¿no? Sí. Porque pretende precisamente mover ahí la intención humana, ¿no? El dolor, esto que pudiéramos entender como incertidumbre, como lo decía Javier Solís, ¿no? Sí. Cómo es cruel la incertidumbre. Es un rollo que desde cada que entra un presidente gabacho y siempre que no, que unos golpean y que otros discuten y que otros hacen y que otros no hacen. Y este realmente no ha sido más que hablador, ¿no? Porque pues ha asustado mucha gente, ¿no? Y no solamente a los mexicanos, digo, igual a todos los latinos y incluso, pero es solamente hablar y hablar y hablar, ¿no? Se mete con los rusos, se mete con los españoles, se mete con todo mundo, ¿no? Yo lo veo también como un asunto de política exterior, ¿no? O sea, como que es, ahora sí que una de grilla exterior, es decir, son las cartas que él tiene, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que el asunto fue el no pagar por el muro, ¿no? La declaración de algunos de mexicanos por el muro. Te digo, es que son esos rollos, ¿no? Esos rollos de asustar, de hablar y hablar y hablar, pero son cosas pues que tú no las ves. Digo, nosotros tenemos amigos que van y vienen a Estados Unidos y son braceros y tienen una doble nacionalidad y otros van de mojados y siguen haciéndolo. Y en realidad ves los encabezados en los periódicos, los noticieros asusta gente, ¿no? Uh-huh. Que siempre están con esos letrerotes de ¡ay, viene el lobo!, ¿no? Uh-huh. Y también, pues, yo veo a mis compas que vienen hasta 3 veces por año y se regresan y van, y ¿no? Pues lo que sí también tiene mucho que ver es este rollo también norteamericano o americano, como se quieran llamar a sí mismos los gringos, de verse desplazados ya por muchísimos migrantes. Uh-huh. O sea, pues que sean de México, que no sean de México, que sean italianos o que sean franceses o chinos, eso sería lo de menos, ¿no? Uh-huh. La bronca es que la identidad del gringo, ¿no? Así como les decimos nosotros, está en peligro. Está en peligro porque pueden perder los dominios territoriales en estados o en... De hecho, lo están perdiendo, ¿no? Exacto. Y es una política de resistencia también, y son las cartas que tiene el presidente. Y además, en todo caso, entrecomillado, como queramos llamarle, los dueños de su país son ellos. ¿No? Sí, claro. Si ellos dicen, me está viniendo el mexicano a quitar de la comida de la boca, seguramente así lo sienten, ¿no? Aunque el discurso económico vaya en otro sentido, pues, y se justifique y todo, ¿no? O sea, en realidad es su país, ¿no? Y así como tú puedes poner incluso, no sé, un alambrado, una cerca, electrificar tu casa, pues ellos pueden hacer lo mismo. Igual también el rollo este de la amenaza de guerra anterior, ¿te acuerdas? Ajá. O sea, antes era, te invadimos, ¿no? Ajá. Cuando ya te habían invadido con sus productos, con su economía, no, te invadimos militarmente, cabrón, ¿no? Es un poder enorme, fíjate, a propósito, no sé si supiste también, creo que el día de ayer... se expulsó al embajador norcoreano de México. Y hay quien piensa que es una medida equivocada, porque es así como meterse en las patas de los caballos, ¿no? Como que la bronca es entre Estados Unidos y Corea, pero teniendo a Estados Unidos así de vecino, como que es más, resulta aterrador, pues, y aparte, por ahí hubo una declaratoria también, ¿no? Que el que apoyara o reconociera, pues, la relación con Norcorea iba a tener sanciones, ¿no? Entonces, estamos viviendo un tiempo de en donde el poder se ostenta de esa manera, atroz, de una manera así abrupta. Yo creo que sí va a haber un sismo, un temblor, a propósito, ¿verdad? Con esto de los DACA, con esos jóvenes que yo creo que sí van a empezar a regresar. O sea, entiendo. ¿A dónde y con quién? Y te imaginas, bueno, eso no se tiene ¿no? Planeado, o sea, ¿no? O sea, a dónde van a llegar. De hecho, ahí radica la crueldad, ¿no? Porque supongo que para empezar muchas familias se van a separar, ¿no? Algunos se quedarán allá, otros vendrán para acá. Y esto, pues, raya en la crueldad, pero pues en la política no hay crueldad, ¿no? Es simplemente, preparando, ¿no? Para lo que pudiera venirse. Son muchas cosas porque nosotros podemos ser críticos, podemos ver lo malo, podemos ver lo bien, ¿no? Esto depende uh-huh. también mucho de cuestiones morales, éticas, uh-huh. ¿no? Pero condicionalmente, ¿no? México, ¿no? Pues es no solamente vecino, ¿no? Es como aliado. Un trabajador, un criado, un empleado de Estados Unidos y, uh-huh. y pues es como no correrlos, sino echarlos al patio de atrás, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, como si alguien trabaja en una empresa y gana una lana y le dice, ya no te queremos, pero no te podemos correr, pero va, pues te vamos a mandar allá de limpiador, ¿no? De trabajador acá de, no sé, a limpiar baños o cosas como para que ya no estorbes, ¿no? Como que a partir de aquí la estrategia va a ser pues estar a la expectativa de qué es lo que determina el poder, ¿no? Y acomodarnos ahí. Si tú te pones a pensar en un futuro, esos niños pueden ser realmente los que le tumben el poder a los norteamericanos, ¿no? O sea, cuando México recibió a muchos niños españoles por la guerra, ¿no? La guerra civil, ¿no? Ajá. Estos niños no eran cualquier niños, ¿no? Porque tienen otra visión de mundo, cabrón. Ajá. Entonces estos morros se pueden preparar diferente, pueden crecer con otro pensamiento, con otra. O sea, yo creo que los gringos no son pendejos y saben muchas cosas y pueden entender que el enemigo no o lo malo no es México, ¿no? Sino que ellos están pues sacando a unos chavos que van a crecer y van a entender muchas cosas de la vida y van a entender muchos rollos, porque si tú y yo lo entendemos de otra manera, ya basta, cabrón, de hace un chingo de tiempo, ya basta con esta pinche política entreguista de los mexicanos o de quien gobierna, ¿no? Hacia Estados Unidos y no solamente Estados Unidos, a cualquier cabrón que tiene billetes y quiere venir aquí a meter la lana a trabajar, ¿no? O sea, los pinches sueldos, o sea, la vida del mexicano está jodida, sí. ¿no? Entonces llega el momento en que estos cabrones tienen que entender que ya basta, tienen, pues que cierren la pinche frontera, ¿no? ¿Para qué nos sirven los gringos, cabrón? Yo pienso que tienen que pasar situaciones así muy drásticas para entender, para que los mexicanos entendamos que esto es un asunto de a mucho tiempo, o sea, como que le estamos haciendo de tos por lo que inmediatamente se nos viene. ¿Cómo vamos a insertar en la economía a tantos jóvenes? ¿Cómo los vamos a incorporar a las universidades, por ejemplo? Asusta tanto que las soluciones se están dando así sin ninguna responsabilidad. Pues, y además ojalá y si los regresan y encuentren qué hacer con estos chavos en el sentido de educarlos, de llevarlos a un buen fin, ajá. a una vida feliz y alegre y superarse, pues para que lo hagan con los millones de indígenas, ajá. de niños indígenas que no tienen zapatos, cabrón, que no tienen escuela. Es que desde ahí está creando conflicto esto. Simplemente los que se van a incorporar a las universidades, ¿qué pasa con los que no pudieron ingresar, con los que están en la lista de espera, que son muchos? Pero eso ya va para el año, cabrón, y no sucede nada, ¿no? Y los muros, que los muros y los muros y los muros, cabrón. Digo, los muros. Manu Chao, ¿escuchamos algo de Manu Chao? Soy una raya del mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Malonel, clandestina. Peruano, clandestino. Boliviano, clandestino. Marihuana, ilegal. Yeah, yeah. Condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Madonde, clandestino. Africano, clandestino. Argelino, clandestino. Marihuana. Argentino, clandestino. Uruguayo, clandestino. Colombiano, clandestino. Marihuana ilegal. Es que el casco mayor. Esto fue Observatorio. Manu Chao, clandestino. Esta melodía, pues, refleja de lo que estamos tratando inicialmente, ¿no? La clandestinidad, el a mí francamente sí me conmueve, esa es la verdad, aunque suene un tanto romántico, cursi el término, pero sí me conmueve esa crueldad, ¿no? que se está dejando ver, que según te entiendo también es una manera de construir una fantasía de palabras o una verborrea de imágenes y de todo para despacharse a puños, ¿no? Porque este ambiente de temor, este ambiente de marginación, este ambiente de ignorancia, de violencia, es un ambiente, es un contexto muy favorable para el político. Él puede siempre arrimar agua a su molino en aguas turbulentas o como sea, ¿sí? Pero me comentabas que pues ya casi se lo acaba, ¿no? Sí, digo, el al país le han tundido macizo, ¿no? Ajá. Por donde quiera y no hay pues esta posibilidad ya ni siquiera de pensar en una identidad, ¿no? Una uh-huh. identidad de como mexicanos, uh-huh. no sé, pero cada vez es más complicado. Sí, ¿verdad? ¿No? O sea, antes pensábamos, por ejemplo, en los símbolos patrios uh-huh. o que había un eje, ¿no? Un sí. eje. Y ahora es tan variado el abanico, ¿no? De posibilidades de sobrevivir o de sobreexistencia o superexistencia, ¿no? O como le queramos llamar a esto, que pues cualquiera te puede asaltar en la calle porque es más fácil robarte que trabajar o tener un salario digno, ¿no? Es más fácil pertenecer a una clica de narcos o de delincuentes que te cobran una plaza porque pues es lo mismo, ¿no? Trabajar para la policía, para el gobierno, para el Estado, para, ¿no? O sea, al final de cuentas no hay este sentido de unidad, de grupo, de identidad nacional o de pertenecer a un pueblo, ¿no? A México, ¿no? Entonces es muy difícil pensar que ahora que ahí vienen, ¿no? Las preparativas para las elecciones y todo esto, uh-huh. que haya un líder o un cacique o un partido político que tenga una visión de nación, de una nueva nación, una forma de nación distinta que apoye, ayude o genere lo que se requiere, ¿no? Porque tú decías, van a regresar a estos morros y hay muchos morros en peores condiciones viviendo en México y sí. nadie hace nada por ellos. Uh-huh. Entonces, están llamando a una atención a lo universal o a lo mundial uh-huh. como a un foco, ¿no? Uh-huh. Porque estos morros, ¿por qué tienen que ser el botín de alguien o por qué tienen que ser los rehenes, ¿no? Uh-huh. De alguien, cabrón, ¿no? Como para mediar, para negociar o para ¿qué onda, no? O sea, pues es inmoral, es no sé, muy muy duro, como dices tú, es cruel y es obsceno, cabrón, ¿no? Creo que en todo esto la carrera, la lucha la está ganando el presidente norteamericano, así pienso yo. Y ese es mi punto de vista, en todo este juego del poder, ¿no? Creo que la ventaja, por lo menos la ventaja la llevan ellos, o sea, que golpean, vuelven a golpear y luego nosotros a la saga reaccionamos, ¿no? Sí, exacto, pero ¿quién es? Y la única, en mi forma de pensar, la única posibilidad que yo le veo a esto es esa, pues eso de encontrar en las actitudes, en la conducta del mismo presidente, pues sí, la posibilidad de juzgarlo por demencia o por incapacidad mental, ¿no? Para gobernar un país, porque evidentemente estamos también ante la amenaza de una guerra mundial, o por lo menos de la acción de Norcorea. ¿Cómo viste la determinación del gobierno de México de expulsar al embajador norcoreano de México? Tiene pues, 3 días para salir de México. Pues digo, es una onda como que manejan como parte de ser entreguista, ¿no? O trabajar pues para un patrón, pues, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues nosotros, te digo, es que es muy difícil pensar todo este tipo de ondas cuando, digo, yo pienso en el sentido ideológico o ajá, virtual incluso, ajá, ¿no? En este rollo de luchas allá en la onda metafísica, ajá, ¿no? Cuando más del 50% de la población está preocupado por qué va a comer mañana, cabrón. Sí. Sí, sí, entonces sí, esa gente o algunos de nosotros también estamos preocupados más por resolver nuestro pedo inmediato, que es comer, sí, que pensar que si Donald Trump, pues si los manda, pues que los mande, cabrón. Y sabes que eso que estás diciendo, Sergio, yo lo estuve viendo en estos días, sobre todo el día de hoy, escuchando no sé, a las personas, escuchando pues en su cotidianidad y sí, o sea, como que la realidad en muchísimas personas es tan inmediata, la urgencia es tan cotidiana que todo esto parece que no importa, ¿no? Sin embargo, para otro sector es bien importante, para un cierto sector de los intelectuales y de los artistas debe ser importante, y para los políticos no lo dudo, ¿sí? Entonces, en todo este asunto pues de la política en Estados Unidos, pues pareciera que a nosotros solo nos queda esperar y actuar de una forma no entreguista, pero yo no veo muchas posibilidades de que el gobierno de México actúe de esa manera, porque además pareciera o se entrevé que hay algo también ahí, ¿no? Porque con ese del video que le sacaron a Peña Nieto con el Julión y todo eso, pues también, como una vez lo comentó incluso Ramiro, pues sabrá Dios qué le sabe, ¿no? Entonces, no nos queda más que esperar, ¿no? Y a ver qué, ¿verdad? ¿O cómo ves? Sí, pues es que yo sigo o continúo pensando. Estos días son cruciales, ¿eh? Estos días son así muy importantes, ¿no? Para todo esto. Sí. Esta semana. Porque al final de cuentas, lo que tú digas o yo diga, bueno, esto nos cura un poco, ¿no? Claro, hablar, claro, y todo. Claro. Pero lo que digamos nosotros, hagamos marchas, nos manifestemos, guau, guau, guau, pues a ellos les vale madre. Uh-huh. O sea, ¿a quién escuchan? ¿Quiénes son, no? En todo caso, lo que está sucediendo en Estados Unidos puede ser importante, la organización que están teniendo precisamente los jóvenes ante todo esto, ¿no? Pues aferrarse a lo que tiene uno, siempre restándole credibilidad a quienes nos gobiernan, a nuestros líderes, y a que esto se convierta en el caos total, ¿no? O sea, o definitivamente que Estados Unidos ya ponga la pata, ¿no? Y sea directamente quien gobierne México, porque de alguna manera están en ese nivel, ¿no? O están provocando cierto tipo de cosas como para decir, no, pues ya, güeyes, ¿no? Pero, ¿para qué nos quieren a los mexicanos, cabrón? ¿No? Pues es muy loco, pero siento más este sentido de control por medio de la rebusnancia de los medios, ¿no? Y de estar con el foco a nivel internacional, ¿no? Estos cabrones, ¿no? O sea, se vienen a miar a mi casa, ¿no? O se vienen y acá comen y luego se regresan a su pueblo, no sé. O sea, la onda está en qué va a pasar exactamente con esos chavos, pues, y con todos los chavos de México, pues, esos cabrones también, pero, ¿y los chavos de México cuándo se van a preocupar por ellos, no? Así es. Bien, escuchamos una melodía más de Manu Chao, Pavel. Voy calle arriba, no me Bien, regresamos nuevamente aquí a Observatorio Humano. Pues sí, resulta que nos despertamos el día de hoy. Bueno, para los que nos desvelamos también, nos dimos cuenta que tembló. Sí, que estuvo muy fuerte el temblor. Estuvo muy fuerte, realmente. Y esto propició una atmósfera, ¿no?, media especial. De ahí la intención de iniciar con Manu Chao y esa melodía de, ¿no?, hoy me levanto sin razón, ¿no? Como que seguramente para muchas personas esto trajo recuerdos muy, muy, muy dolorosos. Sí, ¿no? En el DF pararon muchos trabajos, suspendieron clases, ¿no? Sí, hubo miedo. Bueno, claro, bueno, hay miedo. Creo que hay una atmósfera, por las réplicas que se pudieran dar, hay una atmósfera general. Yo asumo mi parte de miedo también, de lo que nos puede pasar, ¿no? Y es algo así tan, yo diría tan profundo, tan extraño, no sé, como que ahí sí no hay palabras, ¿no? Todavía lo de la política que estamos analizando y de la incertidumbre, ¿no?, que va a provocar todo eso, lo podemos analizar y desglosar. Exacto, fíjate que... Pero esto no. Yo me despierto con las noticias, ¿no? Y claro, ¿no?, o sea, una de las noticias es el sismo, ¿no?, que tembló en el sur. Sí. Que hubo muertos, ya parece ser que han contabilizado 58 muertes. Ajá. En 5 estados. Ajá. Pero la noticia no, bueno, aquí en Jalisco la noticia no era como la noticia principal. Aquí la noticia principal es la política, ¿no? Sí, ahorita es la política. Entonces, pues escuché poco aquí, poco allá y ya me fui enterando de cómo pasó. Me enteré también porque recibí muchos mensajes de amigos que están fuera del país, ¿no? Y porque parece ser que pues fue una alerta internacional el sismo, ¿no? Ajá. Que estuvo muy muy fuerte, ¿no? Y que hubo varias réplicas, muchas réplicas. Sí. ¿No? Entonces sí, pues a los carnales, a los compas de allá del sur, ¿no?, de Oaxaca, de Chiapas, que sí los golpeó fuerte. Y bueno, y parece ser que hacia el centro, ¿no?, que hacia el centro. México sí sintieron, y como dices tú, la experiencia del 85 todavía la sentimos muy cabrona. Escuché en la radio precisamente también la diferencia entre el terremoto del 85 y este, y pues hay dos diferencias, digamos, que ocasionan que no haya sido tan destructivo, ¿no? Una decían dijeron que el epicentro, ¿no?, que se localiza pues más lejano que la ocasión anterior fue en Guerrero, en el 85 fue en... No recuerdo yo. ¿Dónde fue el epicentro de este, no, de este sismo? Pavel todavía ni nacía. No, de este sismo. Ah, creo en Chiapas. En Chiapas. Fue abajo de Chiapas. Fue muy por debajo. Y la apertura o el hueco que dejaron las placas en esta ocasión fue de forma vertical, lo cual lo hace menos destructivo, porque primero la distancia del epicentro y luego la forma de esos huecos, que siendo vertical es menos destructivo. En el 85 fue prácticamente horizontal. Y esto fue catastrófico, ¿no? Y hay una atmósfera así, se siente, se percibe. Claro, a la gente, a la mayoría de la gente aquí le interesa lo de las elecciones, sí, pero estos días como que son llenos de información de todo tipo, ¿no? Bueno, nos enteramos hasta que los partidos se van a unir, ¿verdad? Ya no hay ideologías. Pues es que está de moda el sincretismo. Sí, eso así van a justificarlo, como un sincretismo político, yo creo. Pues a mí me parece que todos los políticos son malos, entonces se suman unos para vencer al otro, ¿no? Es decir, como lo vamos a amontonear. No sé a quién vayan a amontonear, ¿no? Si al PRI o a qué. Igual a lo mejor ellos piensan que el PRI sigue gobernando, no sé, o la gente cree en el PRI, no sé, ¿no? Es más, la gente ya ni vota, ¿no? Creo que no llegan ni al 50% de votos las elecciones, ¿no? Pero lo que quieren conservar algunos partidos es el registro. El dinero. Sí, para seguir viviendo de eso, ¿no? Del presupuesto. Porque no hacen nada como partido político más que cobrar o trabajar de izquierda o de derecha o esto o aquello. se llegan las elecciones, hacen sus capachuelas ahí, sus grupos, uh-huh. Y pues gana quien gane, siempre ganan ellos. Me decía un compa, oye, y es una tal Rocío Nakamura, desde que yo me acuerdo. Ya tiene mucho. Es política y siempre está en un lugar o en otro. Pues sí. Así todos, ¿no? Sí, o sea, sí, si sí. No tienen un cargo de elección popular, tienen un cargo como servidores públicos en, no ajá. sé, en X, Y, ¿no? Dependencia del gobierno. Se ha convertido como una especie de oficio, ¿no? Aprenden sí, a hacerlo y listo, ¿no? Ya lo demás no importa, es decir, estaba pensando en la propuesta que Rocío Corona precisamente está haciendo sobre el arte popular, ¿no? El arte urbano, ¿no? Cómo dirigirlo y cómo presupuestarlo, ¿no? A quién darle luz verde, ¿no? Y todo es una artimaña para dirigir, ¿no? Para someter el arte, esa es la verdad, pero ellos yo creo que ni conscientes están de eso. Pienso que en todo caso es una cuestión eminentemente política entre las esferas que ahí se manejan el sí, poder, ¿no? Porque, el cardenal y todos ellos, porque ¿no? un día eres del PRI, un día eres del PRD, sí, no hay bronca, un día eres del MC, no hay problema. Un día eres del Partido Verde, y no ajá, hay pedo, ¿no? Así es. O sea, no hay ideologías, pues no hay propuesta. No hay una propuesta. ¿No? Bien, pues estamos prácticamente despidiendo el programa, ¿no, Pavel? Esperamos, sí. Nos escuchamos el próximo viernes a las 8, Gabriel Arias en su sustitución de Ramiro Lomelí, quien es el titular de este programa. Un saludo a Ramiro Lomelí, que está trabajando a estas horas, está grueso, ¿no? Pero sí. Qué bueno, pues digo que hay chamba. Qué bueno. ¿No? Pavel Naikame en los controles. Buenas noches. Mm-hmm.